Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este programa, un especial donde vamos a conocer algo de la historia de uno de los discos destacados de lo que es el rock, específicamente en el subgénero del thrash metal. Me refiero a Master of Puppets, propiedad del grupo de Los Ángeles, Estados Unidos, Metallica, donde además, obviamente, vamos a disfrutar de todas sus canciones. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas damos inicio a esta nueva versión de Paraíso Infernal, donde en esta oportunidad vamos a revisar por completo el disco Master of Puppets, una joya del rock. Adelante con la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Como mencionamos en este capítulo de Paraíso Infernal, vamos a revisar de forma íntegra el disco Master of Puppets, pero antes, hacer hincapié en que esta obra musical, les cuento que pertenece a la banda Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, Estados Unidos, parte de los denominados cuatro grandes del thrash metal junto a Megadeth, Slayer y Anthrax, sin duda una de las bandas más importantes del metal. Antes del disco que hoy revisaremos por completo, Metallica había editado dos muy buenos discos de estudio, como Kill 'Em All en 1983 y Ride the Lightning en 1984. Fue precisamente luego de este que la banda entra en estudio para crear este disco, según muchos, dentro de los que me incluyo, uno de los mejores del metal, donde la agrupación había sufrido unos cambios, siendo la formación con James Hetfield en voz y guitarra, Kirk Hammett en guitarra líder, Cliff Burton en bajo eléctrico y coros y Lars Ulrich en batería y percusión. Esta fue la agrupación de hecho que dio vida a este tremendo disco. La primera canción es Battery, una de las más tocadas en sus conciertos en vivo, la que se inicia con una guitarra acústica española para dar entrada después a un riff contundente y asesino, lleno de energía, siendo su letra enfocada acerca del control de la ira y las causas que esto inflige en el comportamiento de una persona. La temática presenta una división interna dentro del individuo, contrapone el lado positivo y negativo que poseen las baterías, de ahí el título de la canción. Luego viene una joya, considerada por muchos, me incluyo, como uno de los mejores temas de la banda y que da nombre al disco, Master of Puppets, una verdadera obra de arte. Aparte del espectacular riff inicial que representa la base instrumental de la canción y los vertiginosos cambios de ritmo, hay que añadir una sección central instrumental con sofisticadas texturas que son una auténtica delicia. Además, posee dos solos de guitarra, uno de James Hetfield y otro de Kirk Hammett, que unidos suponen uno de los solos más representativos del heavy metal. Por otro lado, la letra hace referencia a las drogas y de cómo éstas pueden controlar la vida de una persona adicta, o acerca de alguien que puede ejercer el control sobre la vida misma de una persona. Vamos entonces a hacer el primer alto de este Paraíso Infernal dedicado íntegramente a este disco Master of Puppets, y vamos a ir a escuchar entonces las dos primeras canciones de este álbum. Vamos a escuchar en primera instancia Battery y después la tremenda Master of Puppets. Thank you. Bien, seguimos con el programa de hoy dedicado íntegramente a revisar el disco Master of Puppets de Metallica, que recordemos fue lanzado al mercado un día 3 de marzo de 1986 bajo el sello Elektra Records, alcanzando el puesto número 29 en el Billboard 200. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias en Estados Unidos, aunque luego superaría las 6 millones de copias. Lamentablemente, este disco también tiene una historia trágica, ya que es el último álbum en el que participa el bajista, uno de los grandes de todo el rock, para mí por lo menos, Cliff Burton, quien falleció a la edad de 24 años en 1986 en un trágico accidente de autobús, meses después, de hecho, del lanzamiento de este disco que estamos revisando en el día de hoy. Una gran pérdida para la banda, que incluso los tuvo inactivos, pero que posteriormente siguieron adelante porque sería lo que hubiera querido Cliff Burton. Volviendo al disco, la canción que sigue, que vamos a escuchar también, es The Thing That Should Not Be, tema que trata sobre un ser creado por el gran escritor H.P. Lovecraft, con una lírica oscura que incluye uno de los versos más famosos de Lovecraft, que en español sería algo así como "No está muerto lo que puede yacer eternamente", influenciado tal vez por Cliff Burton, quien era fanático de este escritor, y con los extraños eones, incluso la muerte puede morir, señala este texto. La canción en toda su extensión tiene un riff muy pesado y lento en comparación con los tempos del resto de canciones del álbum, además de ser la primera canción de Metallica afinada en D estándar. Y luego vamos a escuchar el track número 4, Welcome Home Sanitarium. Se trata de una balada similar en estructura a Fade to Black, tema del disco Ride the Lightning, y los riffs que siguen a un instrumental particularmente conmovedora son pesados y densos, los cuales contribuyen a la atmósfera ominosa que propone la temática de esta canción. Sus versos contienen fuertes alusiones a la locura en la que vive inmersa un individuo en un manicomio. La lírica está inspirada en la película Alguien voló sobre el nido del cuco, protagonizada por Jack Nicholson, y que trata precisamente de un interno en un manicomio donde pasa una época oscura. La versión original, recogida en la maqueta de la canción, posee un final alternativo más largo que el incluido en el álbum y que fue incluido en la canción Orión, presente en el mismo disco. Vamos entonces a escuchar entonces los dos temas que siguen a este álbum que estamos escuchando por completo, Master of Puppets, lanzado en 1986, propiedad de Metallica. A continuación vamos a disfrutar entonces primero de The Thing That Should Not Be y luego vamos a escuchar el tema Welcome Home Sanitarium. We'll be right back.

Continuamos revisando algunos detalles de este gran disco que se grabó en Sweet Silence Studios en Dinamarca, un 3 de septiembre al 27 de diciembre de 1985. Algunas fuentes afirman que la grabación comenzó el 2 de septiembre, pero la mayoría está de acuerdo en que fue al día siguiente. El álbum fue mezclado en 2 semanas por Michael Wagner en Amigo Studios en Los Ángeles, con la presencia de Lars Ulrich y Jane Heinfeld. Wagner recuerda que Ulrich se quejó de lo fuerte que era la guitarra en la mezcla, mientras que Heinfeld sintió que la batería era demasiado dominante. Cliff Burton, en tanto, solo estuvo allí una vez en esta etapa, cuando se hizo la introducción de Orión. Heinfeld y Hammett volaron de regreso a América el 23 de diciembre de 1985 desde Dinamarca, dejando a Ulrich solo con el productor Rasmussen para terminar de insertar las sobregrabaciones finales listas para la etapa de mezcla. Burton se había ido a casa antes, después de grabar sus partes para el álbum. Bien, y como estamos revisando precisamente el disco completo, sigamos con la música que viene. A continuación, el tema Dispensable Heroes, esta canción antibélica de más de 8 minutos de duración, en la que la cadencia desarrolla los pensamientos del protagonista. A su vez, los riffs acelerados y los vertiginosos solos de guitarra reflejan las marchas y los combates en una montaña rusa musical que nos introduce de lleno en una espiral demencial repleto de muerte y destrucción. El tema en sí narra en primera persona la lucha de un soldado en un campo de batalla. Los coros representan un diálogo entre el soldado, la voz de Heinfeld, y las órdenes brindadas por el alto mando. En un segundo plano también critica la indiferencia de la sociedad con los soldados que regresan a la vida civil. Y la canción que viene después, Leper Messia, la cual inicia con un conteo hecho por Lars Ulrich y su batería. La letra de la canción, como lo dice el título, habla de acontecimientos y una especie de cántico a un Mesías leproso. Al principio lo describe como la risa principal de la ciudad y su sufrimiento, y luego, en el estribillo, habla de que al dar dinero a la iglesia, comprarás y asegurarás tu lugar en el cielo. Se trata principalmente de una crítica muy mordaz a las religiones o sectas que salen haciéndose publicidad en los medios. Vamos entonces a seguir escuchando este álbum por completo. ¿Y cuáles son los temas que vienen ahora? Primero, Dispensable Heroes, y luego Leper Messia.

Ya estamos entonces finalizando el programa de hoy, donde conocimos la historia, o un poco de la historia, la verdad, y revisamos algunas anécdotas de un disco que está dentro de la historia del rock, del thrash metal, uno de los mejores, Master of Puppets. Son 8 temas de larga duración, por eso hemos escuchado menos temas que lo normal, pero escuchamos por completo entonces este disco, y por supuesto nos quedan 2, así que vamos a seguir revisando la música y por supuesto algunas anécdotas de lo que es esta joya del rock pesado. Les cuento, por ejemplo, que este disco se convirtió en el primer registro de metal que ingresó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. La biblioteca en la que estará es una de las más grandes e importantes del planeta, con más de 150 millones de documentos de todo tipo, clarificando la importancia de este disco, ya que las obras que son preservadas allí son escogidas por su significado cultural, artístico o histórico a la sociedad. Por otro lado, Master of Puppets es considerado hasta el día de hoy como el punto más alto artísticamente hablando de la banda, habiendo mejorado la hechura de la música y hallando a un James Hetfield como un mejor letrista para la banda. Las canciones eran épicas y además de tener arreglos más complejos, cuentan historias y los pusieron muy por delante de muchas agrupaciones de la época en el aspecto artístico. Mención aparte merece la emblemática portada diseñada por Peter Mensch y la banda y pintada por Don Brautingham, que refleja perfectamente el mood del álbum y muchos de los temas incluidos en las letras de este. Vamos entonces con las 2 últimas canciones de este grandioso disco. Primero, Orión, pieza instrumental que fue lanzada por primera vez al público en la versión maqueta de este mismo disco el 14 de julio del año 1985. Casi la totalidad de la canción es propiedad del bajista Cliff Burton. Este tema fue nombrado por la constelación Orión por el sonido espacial en el puente de la melodía. A pesar de tener una duración de 8 minutos con 23 segundos y ser la segunda pieza más larga de todo el disco, la más extensa en Master of Puppets, es la instrumental más corta en la carrera de la banda. Y cerramos el programa de hoy con el último tema, Damage Inc., canción que trata acerca de la violencia y la destrucción sin sentido. Este es el único tema de todo el álbum que contiene lenguaje explícito. La parte del bajo interpretada por Cliff Burton durante la introducción del tema se inspiró en la pieza clásica Come Sweet Death de Bach. Bien, gente, nos vamos entonces. Luego de revisar por completo este disco, escuchamos algunas anécdotas de este Master of Puppets, uno de los mejores discos en la historia de metal. Escuchamos todas las canciones y nos vamos con las últimas 2 canciones. Vamos a escuchar Orión y luego Damage Inc. Nos despedimos, gente. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal y que estén todos ustedes muy bien.